la concepción que se tiene de la naturaleza humana, de la naturaleza de las comunidades humanas, además. El ser humano es pacífico por naturaleza, es agresivo por naturaleza, es caníbal, como dicen algunos, por naturaleza, etc. Y nosotros en estos programas, por eso nos hemos detenido, nos parece un tema importante. De vez en cuando salen temitas laterales que por ahí son los más divertidos. Nos hemos detenido aquí, básicamente, observando con lupa algunas comunidades humanas de hace muchos siglos. Ese es el ejercicio que estamos haciendo, no porque nosotros querramos volver hacia atrás ni a imitar a esas culturas, sino simplemente queremos saber. El pueblo quiere saber de qué se trata. Queremos saber porque se nos ha dificultado mucho el conocimiento de esas culturas antiguas, algunas todavía vivas, algunas muy vivas. Se nos ha entorpecido, se nos ha escondido el conocimiento de estas verdaderas civilizaciones pacíficas, con un pacifismo asombroso. Cuando vamos al colegio o a la escuela, nos cuentan una versión de la historia en donde estas culturas nunca aparecen. Esto estoy diciendo, algo tan grave como esto estoy diciendo. Es muy llamativo. Y si se presentaran estas culturas en algún momento, se lo hace de un modo marginal y en muchos casos rodeadas de un aura mágica religiosa, que las hace poco creíbles, las hace como pertenecer más al mundo espiritual que al mundo real de la organización humana, que tiene que lidiar con las necesidades, con los deseos, con eventuales riñas o disputas que pueda haber en su seno. Así que este es el trabajo que estamos haciendo en estos 5 o 6 programas de La Bruja de las Palabras en este año 2018. Hoy vamos a continuar, y creo yo que vamos a, no sé si a subir o a bajar un par de escalones, para, bueno, incluso cuestionar algunas cosas que hemos dicho. Las ventajas de un programa como La Bruja de las Palabras es que usted aquí hoy va a escuchar opiniones muy difíciles de escuchar, y algunas de ellas nos parecen muy, comillas, autorizadas, o en todo caso, muy copadas, si me permite el neologismo. Copadas es muy lindas, que nos gustan, que nos entusiasman. ¿A quién vamos a escuchar hoy? A Enrique Dussel, a, no sé si a María Gimbutas, y otros testigos que no los vamos a escuchar sino a través de mi voz, que voy a ir leyendo los textos que han escrito. Por ejemplo, retomo un libro que habíamos comentado la vez pasada, El mito de la diosa, de 2 psicoanalistas junguianas del Reino Unido, Anne Baring y Jules Crashford. Habíamos leído algunas cosas y las uso para retomar el tema que habíamos tratado intensamente la vez pasada, que son estas culturas del neolítico europeo, los pueblos indígenas oriundos de ahí, de Europa, de el año 7000 antes de Cristo, perdón, 5000 antes de Cristo, digo bien, sí, bueno, 5000, 6000, 7000, 4000, neolítico, inmediatamente antes de la historia que sí nos contaron. Sí nos contaron el imperio de Egipto, el imperio persa, los fenicios, los griegos, ¿se acuerda? Cleopatra. Pero no nos contaron lo que había habido antes. Ese es el silencio, el llamativo silencio de la academia, en el sentido más amplio de la palabra. Casi un desierto acerca de lo que ocurrió en esa etapa de la humanidad. Eso no es historia. ¿Por qué? Porque no han dejado nada escrito. Así que mi materia historia no trata de eso. Vos fíjate, pensá un minuto lo que te estoy diciendo. O así, bueno, hermanito, no dejaron cosas escritas, pero hay, mira, en Europa hay 3.000 comunidades que han sido estudiadas ya. Y vos no te enteraste. Te estás enterando por un programa de radio marginal de una provincia marginal de un país marginal. ¿Eh? Así que fíjate si no hay silencio. ¿Vos decís que es casualidad? ¿Vos decís que es descuido? Nosotros no sabemos qué es, pero sospechamos que algo se gratifica en ocultar esto, o por lo menos que algo se complica cuando decimos que hubo comunidades humanas que tuvieron una vida pacífica durante muchos siglos. Y además de vida pacífica, tuvieron otros paradigmas muy distintos al nuestro. Tal vez ese debería ser el centro del relato. Los paradigmas que tenían daban como consecuencia una vida pacífica. A nosotros, como occidentales que vivimos en medio de enfrentamientos familiares, comunitarios, regionales, nacionales, internacionales, a nosotros por ahí nos llama la atención que no haya armas, que no haya guerras, que no haya reyes. A muchos occidentales acostumbrados a la lucha, a la batalla, al heroísmo, probablemente les parezca aburrido incluso, aburrido una comunidad así. Pero estaba hablando de eso nosotros y le decía, tal vez sea interesante meternos en los paradigmas, en ideas básicas, en el sentido común que tenían aquellas gentes. Desde ya que estas cosas ocurrieron hace mucho tiempo, en particular lo que comenzamos hablando esta noche, las comunidades del Neolítico en Europa, hablamos de hace 7.000 años, 8.000, 6.000. Así que no tenemos acceso a cómo conversaban, qué onda había cuando se juntaban a cantar, no sabemos esas cosas. Sí lo sabemos de las comunidades americanas, que describen testigos que sí, ya escribían y dejaron por escrito lo que vieron. Y como hemos insistido también en algunos programas, nosotros todavía aquí en América tenemos acceso dificultoso, parcial, a aquellas culturas americanas o estas culturas americanas que ya se han ido mezclando en muchos casos, no en todos, con Occidente. Así que, bueno, no es un tema que sea absolutamente sencillo, ni que esté el blanco allá y el negro allá, sino que está todo mezclado y de estos asuntitos nos estamos ocupando en estos programas en La Bruja de las Palabras. Aquella sociedad del Neolítico eran muchas comunidades, en particular en el sudeste de Europa. Grecia y alrededor de Grecia, usted me hace un círculo de unos 1.000 kilómetros más o menos, así que va a llegar hasta Anatolia, Asia Menor, el sur de Italia, los Balcanes, toda esa zona. La sociedad era matrilineal, y este es uno de los temas que queremos aclarar o volver a aclarar. No era matriarcal, ¿sí? Lo que hoy conocemos es una sociedad patriarcal. Occidente es una sociedad patriarcal. Si no es patriarcal, no es Occidente, o es un Occidente raro. Hay algunas comunidades así en Occidente que están con una pata dentro y otra pata afuera, digamos. Occidente es patriarcal. ¿Qué significa? Que algunos dominan por sobre otros. Eso significa patriarcal, ¿eh? Y que, circunstancialmente, los que están a la cabeza de este poder son varones. Pero Occidente también puede ser matriarcal. ¿Qué significa eso? Que algunos, que algunas, dominan por sobre otras. Ahí la diferencia es que las que dominan tienen el pelo un poco más largo que en el caso del patriarcado, ¿sí? Margaret Thatcher, Angela Merkel, Cleopatra, eran, sí, matriarcales o patriarcales, decirle como quieras, pero el criterio de que algunas voluntades o intereses dominan por sobre muchos otros que deben hacer cosas que no quieren hacer, o no les interesa hacer, o no les sirve hacer, para beneficiar a esos pocos, eso es patrimatriarcado, ¿sí? Es lo mismo. Por lo menos eso es lo que vemos en los distintos libros que se ocupan del asunto, que dice, mira, es lo mismo matriarcado que patriarcado, según si está Margaret Thatcher, es matriarcado, si está George Bush, es patriarcado, pero la onda es la misma. El olor a pólvora se siente en los dos casos. Son ejemplos, por favor, no me lo tome. Vaya usted a buscar instituciones, familias, y va a ver que lo que nunca falta es unos pocos dominando sobre otros. Aunque no se note, aunque sea elegante, aunque sea con musiquita, aunque sea justificado por geniales ideales, ese es el patrimatriarcado. En el caso de estas comunidades del neolítico europeo, los indígenas geno-indio originados allí, indígenas europeos de hace 7.000, 8.000 años, era una sociedad matrilineal. ¿Qué quiere decir? Que la descendencia, digamos, por ponerlo en palabras actuales, el apellido que vos llevabas era el de tu madre, no el de tu padre. ¿Sí? En Occidente ha habido una importante preferencia en considerar al varón como el jefe, el dueño de la sucesión, digamos. Tanto en el apellido como en la herencia, la administración de los bienes, etc. Era una sociedad matrilineal en la que, bueno, cito a estas amigas, en la que la descendencia y la herencia se transmitían a través de la madre, y en la que las madres jugaban un papel esencial en los ritos religiosos. De esto tenemos todavía algunos conocimientos. Las sibilas en los oráculos griegos, vos te ibas a un oráculo, conocemos personajes históricos que iban al oráculo, Alejandro Magno es uno muy famoso, Platón creía en los oráculos, mucha razón, mucha inteligencia, pero el tipo decía, si lo dice el oráculo debe ser cierto, porque, bueno, las ideas van cambiando de a poco. Cuando ibas al oráculo, vos escuchabas a una mujer, era la sabiduría femenina, y eso tenía una especie de plus, porque apelaba a una tradición anterior al patriarcado, que eran estas mujeres con ciertos poderes mágicos. Hoy todavía existen en las figuras de las brujas, las hadas, fíjate qué personaje, el hada. Los ángeles son personajes muy femeninos, si me permite. Y, por supuesto, las vírgenes. Hay miles de vírgenes. Cada pueblo casi tiene una. Y créame que las vírgenes se aparecen a muchos mortales y generan intuiciones o pequeños sucesos mágicos, y pareciera que hay una familiaridad con aquella preeminencia de las mujeres en los ritos religiosos de hace muchísimas generaciones. Las más sofisticadas creaciones de la vieja Europa, o Europa indígena, digámoslo para que sea más claro, vasijas, esculturas, las más sofisticadas creaciones artísticas, era fruto del trabajo de mujeres, suponen estas amigas del Reino Unido. La brillante civilización de la Europa indígena floreció sin conmociones a lo largo de 2.000 años, del 6.500 al 4.500 a.C., hasta que de repente fue perturbada por la llegada de tribus nómadas del este, venían del Asia, digamos, de las estepas del sur de Rusia. Esos pueblos que venían del este y que interrumpieron esta paz que había en la Europa indígena son llamados kurganes, una especie de repaso esto, kurganes indoeuropeos o arios, el famoso ario que tanto había producido. Acá están los arios, acá llegan aparentemente. Esta es la tradición, así se les llama desde siempre a estos pueblos que llegan. Ario tiene que ver con Irán en realidad, no con Alemania. Así que había paz en la zona que le mencioné del sudeste de Europa, y desde el este a su vez llegan estas tribus, comunidades, nómadas, nómadas es que se mueven, ya tenían algún poquito de agricultura, pero habían domesticado el caballo y tenían esta idea de que si vos tenés un caballo y un arma, una espada o una lanza de metal, podés encontrarte con otra comunidad y decirle: quiero lo que vos tenés. Esta idea de apropiarse de lo ajeno, aunque usted no me crea, por lo menos a nivel grupos humanos, no se la conocía en la Europa indígena de hace 7.000 años. Y lo decimos con toda vehemencia, porque lo que describe Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492 a la noche, cuando se mete en la carpa y se pone a escribir su diario, es exactamente esto. No conocen las armas. Así que no nos cuesta mucho entender que lo mismo pudiera haber ocurrido hace 7.000 años en Europa. Nuevamente se encuentra un pueblo muy pacífico. Rencillas, supongo yo, que siempre había, no me lo sacralice, no me lo convierta en algo angelical. Digamos, muy bajo nivel de conflicto, ¿le gustó así? Pueblos con muy bajito nivel de conflicto. Ahora vamos a ver, si tenemos tiempo hoy, si no la vez que viene, cómo resolvían en América algunos conflictos que había. Entonces vamos a ver que tenían otro paradigma. ¿Qué aparece frente a alguien que se porta mal? A un ladrón que hay uno en un millón, pero había uno en un millón. ¿Qué hacen frente a eso? ¿Hay un espíritu justiciero? ¿Hay un espíritu moralista que dice eso no se hace? ¿O nos abrimos las manos y decimos: che, este flaco, ¿qué le pasa? Nos está complicando la vida. ¿Qué hacemos para que eso no complique la vida de nuestra comunidad? ¿Qué hacemos? No es que esté mal lo que hace, es que nos complica, así que vamos a tomar algunas acciones sin venganza, sin concepto de bien y mal, sino simplemente de que acá eso preferimos no hacerlo. Así que nuestra reacción es sumamente pragmática, destinada a licuar ese problema. Y ya, y seguimos. No hay condena. No hay condena hacia el que ha hecho algo que la comunidad no quiere hacer. No hay condena. Tampoco hay un idílico perdón. Hay lo que hay. Así que bueno, le decía, llegan los kurganes indoeuropeos o arios. Junto con ellos llega una forma de enterramiento, por eso se les llama kurganes. Los kurgos son la forma de enterrar, y el concepto central es que ellos enterraban de tal modo, no tenemos testimonios escritos de ellos tampoco, pero vemos que enterraban como si creyeran que el muerto iba a tener otra vida. Lo mismo que los egipcios. Se le ponen objetos al difunto para que los use en otra vida. Eso no existía en el pacifismo indígena de Europa. Kurganes por la forma de enterramiento. Indoeuropeos, ¿por qué indoeuropeos? Porque esas comunidades partieron de las estepas del sur de Rusia, que justo están entre Europa y la India. Si iban hacia el este, llegaban a la India. Si iban hacia el oeste, llegaban a Europa. Entonces se los llamó indoeuropeos, porque partieron de las estepas del sur de Rusia y fueron en ambas direcciones, hacia el este, India, hacia el oeste, Europa. Y estas comunidades, aparentemente, pero aquí hay infinidad de autores que ya coinciden con esto, estas culturas influyeron muchísimo en India y en Europa como grandes zonas. Por eso usted va a ver semejanzas notables entre el budismo y el cristianismo, típicamente. Y además de llevar su concepción mítico-religiosa, la creencia en el más allá, la creencia en el alma, el horror a la muerte, el patriarcado, la esclavitud. Estos indoeuropeos, muchos occidentales creen que esto es el ser humano. Estos indoeuropeos llevaron también su idioma. Así que les podemos seguir el rastro no solamente por la forma de enterramiento, sino por el idioma. El indoeuropeo va a ir dejando una huella a medida que avance. Y hoy, en Europa en particular, todos los idiomas son indoeuropeos menos el vasco. Por ahí el etrusco, bueno, pero el etrusco ya no se habla. Vasco y etrusco, los únicos dos pueblos, debían ser cabezaduras, que no tomaron el idioma de los indoeuropeos y aparentemente tampoco tomaron mucho la concepción mítico-religiosa. Vemos a los etruscos, un poco antes de los romanos, iniciando todas sus actividades con música, por ejemplo. ¿Esto qué les pasa? ¿Dónde está la seriedad? Cuando falta seriedad es porque falta lo indoeuropeo también. Con la llegada de estos indoeuropeos a la Europa indígena, y si contamos esto, no es porque nos interese lo que pasó hace 7.000 años en Europa. Es que aparentemente somos el resultado de esa cruza, ¿sí? Y no es que estemos mitad y mitad. Estamos 90% indoeuropeos y en algunos a veces queda un 10% de comunidades pacíficas, no patriarcales. Se truncaron entonces tradiciones milenarias. Ciudades y pueblos se desintegraron, desaparecieron las piezas de cerámica magníficamente pintadas, al igual que santuarios, esculturas, símbolos. Se debilitó el gusto por la belleza. Fíjate, se debilitó el gusto por la belleza. ¿Entendés? La belleza pasó a ser algo ornamental y ligado al poder, digamos, mientras que antes era un gusto más, mejor lindo que feo. Ese mejor lindo que feo pasó a ser mejor ganar que perder. ¿Entendés? Cambio de paradigma. Se debilitó el gusto por la belleza y la sofisticación en el estilo y en la realización de las piezas. Fíjate, desapareció el uso de colores brillantes en casi todos los territorios europeos. Y como hablábamos la vez pasada, el negro dejó de ser el color sagrado, el negro de la tierra, y comenzó a ser sagrado el blanco de la guerra, el blanco de los ángeles del cielo, el blanco de la impecable pureza de aquellos a quienes no les importa el mundo. La bruja de las palabras. De colección.